Silvio Ramos, ¿qué es lo que pasa ahí? No resuelve muchas cosas, pero es lo mejor. Debemos conversar. Al final, nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal. Y debo confesar lo que he sufrido ya. Las noches que no esté, sufriré aún más. Que tú bebas de mis sentimientos. Llego a casa y no sé ver. Tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abraza. Mi alegría pasó. Solo un recuerdo de amor. No basta. No basta.